Hola, soy una botella de tomate, no, de tomate no, soy una botella de mayonesa Heinz. Mi mejor amigo es un bote de ketchup y nosotros vivimos en un frigorífico Whirlpool en un Frost. Tenemos unos amigos por aquí, en esta casita donde vivimos, que se llaman huevos, botellas de leche. Bueno, nosotros somos espíritus porque vivimos ahí siempre, lo único que nos va intercambiando el cuerpo. Pero tenemos nuestro lugar asignado y ahí vivimos. Hace mucho frío, aquí siempre hace frío. De hecho, el ambiente no es que sea muy divertido aquí dentro del frigorífico, sobre todo cuando se congela el refrigerador, el congelador y empieza a soltar hielo, ¿no? Y hace más frío y temblamos. De todas maneras, cuando los dueños de la casa, que son unos neuróticos de mucho cuidado, les da por invitar a cenar a sus amigos, nos traen basilico, albahaca, hierbabuena, orégano, frescos, ramitas, y eso nos da un poquito de alegría. También nos da mucha alegría cuando abren la puerta del frigorífico y entra un poquito de sol, porque aquí siempre, no sé, el tiempo está muy gris y a ver, no llueve, pero es como si lloviese, ¿no? Es un ¿cómo se llama? Ahí en el País Vasco dicen chimichurri o chirimiri, surimiri. No, eso suena muy japo. No, no, no, no. El caso es que, bueno, va, ¿cómo os lo voy a contar? Estamos divididos en clases, ¿eh? En castas, como en la India. Por ejemplo, las salchichas pertenecen a la casta superior. Los muslitos de pollo, como que no. Además, son unos que entran y como sirven para cualquier cosa, para una sopa, para un guiso, como que no duran mucho tiempo con nosotros. Vienen, se quedan, ¿no? ¡Qué frío! Y tal, y parece que los dueños les escuchan porque siempre acaban metiéndoles en una olla caliente de agua. Y a mí, como mayonesa, la verdad es que me da bastante envidia porque yo suelo acabar en una ensaladilla rusa, o sea, con frío. Y me da envidia. O sea, por mucho que haga, y, a ver, vale, sí, cuando me llevan de viaje, que en el camping y tal, ahí en la Costa Blanca, pues bueno, sí, me meten en una ensaladilla, pero no sé, es que la música que ponen en el chiringuito del bar no me gusta. O sea, es que no me gusta, ¿no? Aquello de Barcelona, yo tengo corrida en la Plaza de Toros. No. No, no es mi música. A mí me gusta más, pues, ¿qué te diría yo? Brahms, Mozart, es que era muy alegre. Y cuando ponen la música en casa, la música clásica, a todo volumen, pues podemos escuchar algo. Y cuando abren la puerta y entra la luz de la cocina, eso ya es la hostia. El caso es que, bueno, pues como iba diciendo, ¿no? Ese es el caso, lo que iba diciendo, las salchichas están, tienen pertenecen a una casta superior, los muslos de pollo son como, a ver, al ser proteínas, son muy importantes para los músculos, también pueden pertenecer a una casta superior, pero como que no, tampoco como que no, es el paquete de café que han metido en una lata metálica que cuando se humedece, porque aunque vivamos en una casa no frost, siempre hay humedades, entonces la lata por debajo se oxida y deja un círculo. Entonces, por eso no queremos al café, porque es un círculo. Sí, vale, sí, que lo limpian y tal cada semana, pero no, porque antes el café se ponía en el armario. Ya nos han traído aquí el café, ahí todo moreno y tal, y no, como que no pega con nosotros. La mantequilla está que, desde entonces, está que se derrite el cabreo. Los huevos, pues bueno, los huevos siempre han estado ahí. Lo que le pasa a los huevos es que al venir de los muslos de pollo, bueno, en este caso de la gallina, tienen no son muy cárnicos, porque se suelen caducar. Sí, se suelen caducar más que nada porque la dueña de la casa dice que no come huevos fritos, le da mucha pereza aquello de cocer los huevos, y no, estos no son cárnicos, ¿no? O sea, cárnicos podríamos decir que son la leche. La leche es la leche, es cárnica, porque no dura más de un día. Aunque hay dos tipos de leche. Tenemos la leche fresca y la leche pasteurizada, que es la snob de la familia. Ella ha pasado por un proceso, ahí toda, es muy futurista, y aunque la gente siga hablando de la leche fresca, que tiene que ser fresca, dicen las meninas de la casa que la leche pasteurizada le da mejor sabor al Colacao, uno que vino de España también, que se hay en un paquete de 6 kilos, ocupo también medio armario en la cocina, y nosotros estamos ahí de uñas pensando cómo nos lo meten en el frigorífico, vamos apañados. Pues eso, que en este frigorífico hace mucho frío, y bueno, voy a contar un secreto, es algo que hablábamos otro día, que ketchup y yo. El secreto es que tenemos envío a los kioscos de España. Cuando nos hablan de esas revistas ahí colgadas con pinza, los caramelos todo bien puestos, el solecito, escuchan los pájaros, les dan incluso el sol, escuchan a los niños reír, reír siempre es feliz, ¿no? Porque la gente que va al kiosco va a relajarse. No es lo mismo vivir en un kiosco y ser caramelo que ser una pote mayonesa. Además, me parece a mí que yo tampoco soy muy kármica, porque me tiene ahí meses y meses. Incluso a veces me desdoblan la personalidad y compran otro bote de mayonesa, me dejan abandonada al final del frigorífico. Y no sé, que no, que me ha deprimido este pensamiento y creo que ya está bien por hoy. Mañana será otro día. Seguramente esta noche lucirán las estrellas, pero vendrá una nube. Yo tampoco lo veré porque el frigorífico está cerrado. No tenemos todavía. Es que llevamos ya años diciendo, ¿por qué no nos ponéis una ventana? Pues no, no nos ponen una ventana porque las normas de no sé qué, del dióxido de carbono, yo qué sé, historias han inventado con la capa de ozono y tal, pues que es posible que por irse a la ventana saldría el frío, la nevera utilizaría más energía, ya no tendría energía A, y total, que nos tienen ahí enclaustrados. Eso es lo que quería decir. Buenas noches.